saciar la sed de tu alma. Ven a mi Jesucristo, que Él te la dará. El agua que Él te ofrece es para vida eterna, y solo con Cristo tú la hallarás. Ven a beber del agua viva, a beber del agua eterna que calmará tu ser. Él no entendía lo que Jesús le dijo: si bebieres de esta agua, nunca, nunca tendrás sed. Él ofreció darle de beber del agua viva que calmaría su sed. Ella no entendía lo que Jesús le dijo: si bebieres de esta agua, nunca, nunca tendrás sed.